está Adolfo Romero. Por siempre y siempre, Chacalón y... La nueva crema, crema. Buena, Capulina. Capulina que se casa. Porque vos, tu corazón era de pena y dolor.